Bueno, un saludo a todos, a todos, a toda esta gente bien chévere que hay aquí, bien sabrosa, con muchos deseos de hacer música y de bailar. Voy a hacer un tema que hice a Lima, a todos los barrios de Lima, la gente de Callao, Barranco, La Victoria. A ver, ¿dónde está la gente de Callao? ¿Y la gente de La Victoria dónde está? ¿Y la gente de Miraflores? Bueno, a eso, maestro, como tú quieras. Lima querida, para ti y en especial para el Callao. Lima, ciudad de la salsa, bailarada, capital embajadora. Cruce los Andes ahora. Pasear por tus calles, disfrutar de los detalles de Barranco y el Callao. Me dijeron que en el puerto hay más salsa que pescado. De niño yo escuché hablar que cuando te estás tocando, la gente da risa al cuerpo y tus cantos van coreando. Paredes de Barranco, que ningún barrio se ofenda. Yo me quedo en el Callao, que ya es toda una leyenda. Bajaré desde Barranco, que ningún barrio se ofenda. Yo me quedo en el Callao, que ya es toda una leyenda. Y oye, como dice, esto es para gozar conmigo, que el mundo me ha callado y cantando, que dice la gente de Chorrillo. Vamos para Callao, Callao. La gente de Chorrillo.